aquel hombre me acuerdo, no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 173 programa desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Sed bienvenidas y bienvenidos a escucharnos los que lo hacéis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM granadina, en cualquier parte de la extensa Vega de Granada donde llegan nuestras ondas. Sin lágrimas, alguien en fin. Los que nos escucháis gracias a ese invento que se llama el podcast, que permite escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. En estos momentos os traemos un programa que personalmente nos parece de vital importancia, porque de parte de lo que se decida y se haga y conste y surja a partir de todo, concretamente el informe del IPCC, el Panel de Expertos de Naciones Unidas, puede depender, evidentemente, nuestro futuro. Que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Así que nos hemos unido a los científicos para ver cómo científicos de aquí, de Granada, evaluaban ese informe del IPCC, y de ahí va este programa que os traemos a través de la entrevista con Belén, una de las personas que ha estado involucrada en esta movilización de científicos. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Quizás hace falta esta rebelión científica para los que no somos duchos en las materias de las que habla el informe del IPCC, nos pongamos las pilas, presionemos a nuestros políticos y busquemos soluciones. Ahí os dejamos con la entrevista y con las reflexiones que da. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Recorro la ciudad y veo marchitar la posibilidad de que vuelva a alzarse otra torre más. Recorro la ciudad y veo marchitar la posibilidad de que vuelva a alzarse otra torre. La lluvia y la desidia tumbarán los muros, los más robustos muros caerán. los muros caerán, los muros, los de Metrobacesa, igual que los del Partenón. Hemos quedado hoy con Belén. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Y hemos quedado con ella porque ella forma parte de esta rebelión científica que ha saltado a los medios de comunicación esta semana. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo esta semana tú como parte de esos científicos? Pues esta era una semana de acciones, huelgas, movilizaciones, charlas a nivel internacional. Entonces aquí en España, pues concretamente en la Universidad de Granada, ¿no?, en la Facultad de Ciencias, habíamos convocado un encierro el pasado lunes, sería como la primera acción dentro de esa semana. Sí. Un encierro en la Facultad de Ciencias para presionar a la universidad de cara a que se posicione más sobre el tema de la crisis climática y sobre todo pedíamos que la UGR ofertase una asignatura sobre este tema, sobre emergencia climática, crisis energética, en todos los grados y másteres. Y bueno, la jornada empezó así un poco tensa porque vimos bastante hostilidad por parte de la universidad. Habían cerrado todas las puertas, salvo dos, que estaban reforzadas con seguridad extra, contratada, y todas las salidas de emergencia bloqueadas. Y tampoco veíamos como mucho interés por parte del equipo directivo en reunirse con nosotras, ¿no? Sí, sí. Estábamos como unas 70 personas o así, 70-80 personas a media mañana, a eso de las 12 de la mañana, y destacaría pues que había presencia de personas de distintos colectivos. Estaban activistas de Granada Visible, ¿no?, el colectivo, uno de los colectivos LGTBI de aquí de Granada. Luego también estaban gente del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sí, sí. Había representación de Fridays for Future, Juventud por el Clima. En fin, que nos hemos sentido bastante arropadas en ese sentido. Y luego ya más adelante, sí que ya entrada la tarde, pues vinieron a reunirse con nosotras la decana de la facultad, el vicedecano, la vicerrectora de sostenibilidad, el vicerrector de estudiantes y la gerente de la universidad, que estuvieron con nosotras pues hasta las 9:30 de la noche hablando, le estuvimos comentando el por qué hacíamos esto, ¿no? Esta publicación del último informe del IPCC, el panel intergubernamental de expertas sobre el cambio climático, que justo se publicaba ese mismo día, el lunes pasado. Y bueno, pues tras todas esas horas negociando con ellos, pues finalmente nos dejaron, digamos, hacer ese encierro, dormir en la facultad. Y bueno, entonces ya se comprometieron a trabajar para ofrecer esa asignatura de cara al próximo curso, eso sí, de forma optativa, que sí. Es algo que nosotras pues estamos ahí un poco que no nos ha terminado de convencer, ¿no? Y les hemos dicho pues que seguiremos presionando y seguiremos vigilando el proceso. Claro, ante la gravedad de la situación, según los anteriores informes y este, pues que si se va a hacer algo vaya a ser optativo, pues la verdad es que podían esforzarse un poquito más, las cosas como son. Sí, es que no se lo terminan de creer, no terminan de integrarlo. Sí, da la impresión un poco de como si en una familia que está en una casa, pues estuviera la casa ardiendo y alguien dijera, hostia, que está ardiendo, que tenemos que ponernos a apagar el fuego, que si no esto va a arder todo, que... Y alguien dijera, pues tranquilo, sí, espera, pero acabo de poner el café, nos tomamos el café y las magdalenas y luego ya vemos, a ver, eso del incendio que tú dices. Ante los informes da un poco esta sensación. Y bueno, sí, o también las mismas personas que hacen el informe y que están redactando todos los papers que existen, ¿no? Todas esas alertas globales publicadas en revistas de prestigio sobre la crisis climática, pues que esas personas que están diciendo lo que está ocurriendo luego se sentaran a tomarse el café tan tranquilamente, ¿no? Exactamente. No había coherencia y por eso queríamos sacudir en ese sentido las conciencias de la comunidad científica y académica, que son las que tienen esa información y las que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Por sistematizar todo esto, por documentar al detalle, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que está por venir. Claro, porque es un poco como si en mitad de todo eso, pues eso, en mitad de las noticias de que si a determinado futbolista le ha salido una hernia, que si a determinado personaje público de la televisión le ha salido un grano, pues que bueno, ahora hay unos científicos de la ONU, no sé qué, que dicen que hay un montón de problemas con el carbono, no sé qué, pero se van a tomar café. Pues claro, pues la gente sigue pendiente del grano de determinada señorita o de la hernia de determinado futbolista y no se cuestiona que precisamente, por ejemplo, una de las cosas que dice el informe es que el 25% de las emisiones de carbono las generamos los consumidores, el 75% las empresas, ¿no? Y que las personas también tenemos que involucrarnos en esto al mismo que las empresas, ¿no? Pero bueno, y de ahí terminaste la acción o lo de rebelión científica habéis ido más allá. Ha continuado, es verdad que lo de Granada ha sido un hito porque se ha conseguido una cosa bastante relevante, diríamos, y no es solo esto de que la UGR pues nos haya concedido, ¿no? Algunas de nuestras demandas, sino que también hemos hecho que decenas de estudiantes de no solo de esa facultad, sino de otras facultades de la UGR, pues se hayan implicado y hayan comprobado de primera mano, ¿no? Que organizándose, pues las cosas se pueden conseguir, ¿no? Se pueden conseguir cosas que van mucho más allá de lo que individualmente quizá podríamos siquiera imaginar. Y de hecho, algunos de esos estudiantes que participaron en el encierro pues se animaron a ir hasta Madrid, que nos fuimos hasta Madrid al día siguiente, tomando la decisión de un día para otro, pues para participar una de las mayores acciones de desobediencia civil no violenta en la que participa pues miembros destacados, ¿no?, de la comunidad científica, como por ejemplo pues han sido Jorge Richman, ¿no?, que es profesor de filosofía moral allí en Madrid, Fernando Valladares, que es un biólogo del CSIC, Emilio Santiago Muiño, que también es antropólogo del CSIC, Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. En la acción había también un hombre mayor que los que fueron objetores de conciencia, ¿no?, en aquel movimiento de objetores de conciencia durante la época del servicio militar obligatorio. Y bueno, y había pues ambientólogas, biólogas, científico aeroespacial, una astrofísica, psicólogos que son conscientes también de los efectos que tiene la crisis climática, la salud mental, o más que la crisis climática, la inacción, ¿no?, respecto, sí, a la crisis climática. La inacción. Y sí, y fue una acción para llamar la atención, sobre todo a nuestros representantes, aunque como tú bien has dicho, también los medios de comunicación son parte del problema, porque ellos también deciden dónde poner el foco, ¿no?, y qué mensaje lanzarle a la población. Pero en este caso la acción se realizó en el Congreso de los Diputados y era precisamente por lanzar ese mensaje de que no se está haciendo suficiente, de que nuestros representantes nos están fallando en ese sentido, no están protegiéndonos a la población civil, y en ese sentido pues el pacto social está roto, ¿no? Ellos ya declararon la emergencia climática hace 2 años y medio, el 11 de septiembre de 2019, se declaró por mayoría la emergencia climática, sí, en el Congreso de los Diputados. Y claro, unos meses después pues se declaró la emergencia sanitaria, ¿no? Y ya el resto de la historia pues ya la conocemos. Pues se tomaron pues bastantes medidas restrictivas, ¿no?, de cara a atajar esa emergencia sanitaria. Pero Se informó a la población de que esto era necesario, de que había que hacer este esfuerzo, de que juntos podemos y todo eso. Pero de la emergencia climática ya se dejó de hablar. Claro, quizás, claro, cada uno, eso ya lo digo yo, no lo dices tú, pero bueno, es una realidad, ¿no? Si el 90% de las compañías, de las grandes empresas, son responsables del 63% de las emisiones de carbono, por ejemplo, estamos hablando de carbono, entre otras muchas cosas, responsables de cambio climático, y nuestros políticos estamos hartos de verlos como solo están interesados en el día a día de beneficiar a las grandes empresas para que luego, cuando dejan la política, les den un carguito, como han hecho con Aznar, con Felipe y con tantos otros que están luego en la nómina de las grandes empresas, pues claro, a lo mejor ellos son de los que dicen vamos a tomarnos el café antes de apagar el fuego, mientras están dialogando con el pirómano cuánto les va a pagar cuando terminen el café. Entonces, sí, quizás pero esto no va solo de reducción de emisiones, que por sí, supuesto también, sino que ya estamos hablando también de nuestra relación con el planeta, ¿no? De que no solo emitimos gases de efecto invernadero, sino que también estamos consumiendo unos recursos escasos, ¿no?, tanto energéticos como minerales, y también digamos que dentro de nuestros movimientos, ¿no?, Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, en este caso, pues hacemos hincapié al término de justicia climática, que viene a referirse también precisamente al hecho de que los que más están sufriendo los efectos de la crisis climática son los que menos han contribuido a ella, ¿no? Como tú dices, pues no, existen un montón de grandes multinacionales y en fin, personas que han acumulado riqueza, ¿no?, en todo este periodo de la historia de extractivismo y colonización a otros territorios y de explotación laboral. Entonces hay que poner también el foco ahí, que no es solo reducir emisiones, sino también cómo se reduzcan esas emisiones, quién paga esa transición, claro, ¿no? Desde Rebelión Científica, pues lo tienen muy claro y dicen que paguen los ricos. O sea, sí, que tiene que ser una transición justa en ese sentido. Y también tenemos una demanda, ¿no?, de asambleas ciudadanas, que sería básicamente pues un nuevo instrumento de cogobernanza o de nueva democracia, en la que pretendemos que sea la ciudadanía, con suficiente representación, ¿no?, de las distintas clases sociales, géneros, niveles, ¿no?, de formación, niveles económicos, todo, edades, profesiones, todo, que sea esa ciudadanía bien representada y asesorada por expertos y expertas las que tomen las decisiones, y así garantizarnos esa transición justa. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo recuerdo hace varios años un programa que hice en el cual veíamos la relación de las grandes empresas europeas y estadounidenses, concretamente en África, con la población africana que, como consecuencia de todo eso, se venía forzada a tener que emigrar y tener que intentar cruzar el Mediterráneo y venir a Europa como consecuencia de lo que estaban haciendo nuestras empresas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de hecho, entonces claro, esos son los que, como tú dices, si es cierto que aquí, si sigue la cosa en el ritmo que vamos, terminaremos pagando las consecuencias del cambio climático, es cierto que ese cambio climático ya se está dando en otros países, que nuestras empresas están potenciando ese cambio climático en otros países y que la población de esos países muchas veces tiene que huir y que los tratamos como emigrantes económicos, que lo son, pero como migrantes económicos que lo son, como consecuencia de los efectos que nuestras empresas europeas y occidentales están causando en esos países. Ahí por donde iría ahí eso que decís de esa justicia en estos términos, ¿no? Sí, y en ese sentido, precisamente, o sea, la acción consistía, ¿no?, en tirar una pintura, un tinte rojo biodegradable que se iba con agua a la fachada del Congreso, simbolizando pues esa sangre, ¿no?, simbólica de todas las vidas que ya hoy, como tú dices, no es una cosa del futuro, y ya hoy está ocurriendo, todas esas vidas que se están perdiendo, no solo humanas, ¿no?, que también, o sea, de personas que se tienen que desplazar o de que mueren directamente a raíz de eventos climáticos extremos que están sucediendo, ¿no?, como sequías, inundaciones, fallos en los cultivos, en fin, plagas también, enfermedades, todo asociado a la crisis climática, pero también pues todas esas otras especies que no son la nuestra, pero que se están extinguiendo a un ritmo bestial. O sea, estamos en la sexta extinción masiva de especies, decimos desde la comunidad científica, y luego también pues todas esas vidas futuras, ¿no?, que poner un toque más positivo, pues que podríamos salvar, ¿no? Con cada décima de temperatura que evitemos, pues hay muchas vidas aún que podemos salvar. Y esa sangre que lanzamos al Congreso, pues simbolizaba eso mismo. Y precisamente, o sea, ha sido una acción, por supuesto, muy llamativa, ¿no? Porque el Congreso de los Diputados es un edificio histórico, muy simbólico, y bueno, desde la prensa, pues nos han llamado vándalos, han evitado en todo momento mencionar la palabra científicos, académicos, etcétera, pero eso precisamente porque es importante, ¿no? Y precisamente como eso de que se intente restar credibilidad, ¿no?, a la acción en sí, dice mucho, dice mucho. ¿De qué le paga a esos medios de comunicación? Sí, bueno, también qué mensaje quieren dar a la población, ¿no? Porque es verdad que tú ves así tal cual la fachada y parece un acto vandálico, pero habría que reflexionar más en profundidad qué es realmente un acto vandálico, ¿no? Realmente es el querer causar daño, que por supuesto en este caso no se aplica porque el tinte se iba con facilidad, ¿no? Y en este sentido, pues actos vandálicos sí son los de esas empresas, o actos vandálicos sí es las decisiones que se toman dentro de ese edificio, ¿no?, que sí que dañan no solo a la naturaleza, al planeta, sino también a la vida de las personas y de otros seres. Eso sí es vandálico. la televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, pues sí. Actos vandálicos no se consideran las decisiones que se toman en el Congreso o las que hacen las grandes empresas, pero esa acción que habéis tenido vosotros, ¿qué repercusiones creéis que puede tener para vosotros, para las personas que además se os veía en las imágenes que hacíais, tirabais la tinta y todo eso y os sentabais tranquilamente a esperar los acontecimientos? Sí, exactamente, era una acción de desobediencia civil no violenta en ese sentido, no se pretendía, pues eso, tirar la pintura y salir corriendo, ¿no? Sino que la desobediencia civil implica el sentarte a hacerte responsable, ¿no?, de las consecuencias que han tenido tus actos, pero bueno, poniendo un poco el foco en que lo que se considera justo, vandálico o disruptivo, tal, es que es muy subjetivo, ¿no?, y haciendo así reflexionar un poco a quienes nos ven. Y sí que ha tenido repercusiones legales en la acción. Bueno, de entrada nos identificaron a todas las que participamos, incluso también algunas personas que participaban en roles de menor riesgo, digamos, ¿no?, y que en principio pues no deberían estar tan expuestas a eso. Pero nos identificaron a todas y nos han propuesto para sanción administrativa, que viene a ser una multa, ¿no? Claro, no eso aplica. Si más adelante, pues nos acabará llegando o incluso nos llegará a lo mejor una citación judicial. Teniendo en cuenta el edificio en el que hemos actuado, ¿no?, pues es muy probable que nos llegue. Claro, eso que suena así como sanción administrativa y que parece como, bueno, pues sanción administrativa, pues eso no será tan grave. Eso, en el fondo, es uno del término de la ley Mordaza, y que pueden ir de multas de 6.000, 60.000 o hasta 200.000 euros. O sea, que estamos hablando de sanciones que además, si se aplican las sanciones, no tienen por qué pasar por la línea judicial, no hay un juez que las corrobore, que compruebe si eso está proporcionado o no, porque si os citan judicialmente, podrá haber un juicio en el cual un juez evalúe si vuestra acción merece castigo o no, ¿no? Pero si se mantiene como sanción administrativa, pues puede tener ese tipo de cifras, no tiene por qué evaluarlas un juez, y claro, tener que pagar una sanción de esas características, pues puede arruinar la vida de cualquier persona. Es lo que se inventó de la ley Mordaza, que el gobierno del PP hizo, que el gobierno de Unidas Podemos hizo y dijo que iba a reformar, y que no la han tocado. O sea, que seamos conscientes de que no os pasaran a disposición judicial directamente, tampoco es que estén pasando la mano sobre la acción que vosotros habéis hecho. Claro, claro, no, lo sabremos en las próximas semanas o los próximos meses seguramente, y ya lo daremos a conocer si ocurre, por supuesto. Ya por aquí lo sacaremos también, si hace falta. Sí. Y en ese sentido, como que a mí me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando, ¿no?, como por qué hemos llegado a esto, ¿no? Como una persona normal, porque no es que yo sea, no somos superhéroes, no somos personas que aguantamos mejor que las demás, pues la presión o el dolor o este tipo de represión, ¿no? No somos superhéroes, somos personas normales y corrientes que entendemos, ¿no?, la gravedad de la situación, y que por eso pues estamos arriesgando nuestra libertad, nuestra reputación, nuestras carreras académicas, incluso, ¿no?, profesionales, y quizá pues es que gritar alto y claro que estamos en una emergencia climática, en una crisis de civilización, no sea suficiente, ¿no? Y quizás se entienda mucho mejor lo grave que es la situación cuando ves a personas como tú arriesgándose de esa forma, ¿no? Y aún así no digo que todo el mundo tenga que hacer desobediencia civil, ¿no? Cada persona pues tiene sus circunstancias. Pero hay tantas formas de apoyar, que realmente sí. no hay excusa si de verdad te preocupa este tema, ¿no? Se puede apoyar pues desde económicamente, o ya te digo, participando en roles de menos riesgo, compartiendo en redes sociales, firmando el manifiesto, o sea, de muchas formas. Porque, sí. Claro, ponernos a hablar de los hitos de los que habla la comunidad científica, ese panel de expertos de Naciones Unidas, los temas de los que habla el IPCC, de todos los aspectos que puede afectar a la vida, uh-huh. No solo a la vida humana, sino a la vida en el planeta, sería muy largo, porque son muchísimos los aspectos de los que, y quizás daría para varios programas, ¿no? Pero sí, bueno, es lo que pasa, que este tipo de informes pues tienen miles de páginas, y los resúmenes que se hacen para políticos, ¿no?, para tomadores de decisiones, pues tienen a lo mejor creo que unas 60, 70 páginas perfectamente. ¿Quién se lee eso? Claro. Y que luego posiblemente la persona en nómina del ministerio concreto al que la ministra de Transición Ecológica le dice, hazme un resumen, dice, pero señora ministra, un resumen que a usted le guste o que a usted no le guste. Claro, porque si hace un resumen que no le guste, a lo mejor lo despiden. Entonces, pues, claro. Pero nosotras ya por eso habíamos filtrado el año pasado, en verano, el informe completo del grupo 2, que tuvo bastante repercusión, la verdad. Y también 2 semanas después se filtró el capítulo 1 del grupo 3, que nos habla de cómo mitigar, ¿no?, la crisis climática, y ha sido el que salió este lunes pasado. Entonces la idea también, bueno, aparte de que estos informes pues salieran y se pudieran conocer y debatir, hablar de ellos antes de la cumbre de Glasgow, que fue a finales de ese mismo año, pues también era precisamente para evitar ese efecto, ¿no?, de descafeinado que tienen estos informes cuando pasan por el filtro de los políticos. Claro, de los políticos y de los intereses económicos, sí. Claro, porque hay un par de cosas que, para la gente que no lo sepa, me gustaría un poco comentar para que nos sirva un poco de referencia, porque claro, muchas veces si no cuesta trabajo aterrizar en todos los aspectos, por lo que tú dices, porque son un informe muy serio, muy responsable, y que hablan de muchos temas. Pero, por ejemplo, si ya desde 2016 se sabía que el Polo Norte se está derritiendo a un ritmo de un 10%, eso va a generar una consecuencia del cambio climático. Y si, por ejemplo, ahora, en las últimas meses, semanas, en el Polo Sur, en la Antártida, se han registrado temperaturas 40 veces superior, en 40 grados más altas de lo que normalmente habría en esta época del año allí, cualquiera pensemos que eso ocurriera hoy aquí en Granada, que de pronto se registraran, que haya ido subiendo la temperatura en los últimos años también en aquella zona de la Antártida, pero que de pronto en este mismo momento, mañana mismo, hubiera 40 grados más de lo que normalmente hace aquí en esta época del año. ¿No sería que en pleno invierno tendríamos un verano, sino que sería una catástrofe de sequía, de plantas que se secarían, cosechas que se perderían, animales que morirían, y muchos de esos seres vivos que quizás mucha gente también lo afectaría, pero que mucha gente quizás escondiéndose en sus casas, cerrándolo todo, podrían medio aguantar ese golpe de calor, por definirlo de alguna forma, que también puede ser continuado en el tiempo, de dónde íbamos a comer, qué íbamos a conseguir, cómo. O sea, tenemos que ser conscientes de que a mí me llama la atención cuando los medios de comunicación vuelven a hablar de otro temporal en el Mediterráneo y el agua ha llegado ahora a los chiringuitos de la playa. Ah, como si corriera el viento y las olas fueran más altas. No, es que está subiendo el nivel del mar como consecuencia de todos esos derretirse, Polo Norte, Polo Sur, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Exactamente, ya hay muchos indicios, ¿no?, que son de extrema preocupación. O sea, conocemos ya desde hace varios años que el Amazonas, por ejemplo, está perdiendo su capacidad de ser sumidero de CO2, ¿no? Ese pulmón del planeta que llamamos, pues ya no es pulmón, sino que es un fumador, o sea, está emitiendo CO2 a la atmósfera más del que absorbe. Y bueno, en ese sentido, pues también tenemos el jet stream, ¿no? Esa corriente, ese cinturón en el océano Atlántico que transporta pues la temperatura, nutrientes, etcétera, a lo largo de todo el océano, y que está vinculado a muchos otros procesos, pues también esa corriente se está ralentizando y por tanto está teniendo lugar como oscilaciones, ¿no? Que en fin, que ya son como efectos en cascada. Estos son puntos de no retorno que una vez que se activan, pues generan esos efectos en cascadas que es muy difícil, si no imposible, parar. Entonces tenemos que tener muy claro que no debemos activar más de esos puntos de no retorno, ¿no? Que otro pues sería el permafrost que está en el Ártico. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En fin, que cada décima de temperatura cuenta, y este informe del IPCC pues ya nos dice que el objetivo del 1,5 grados, ¿no?, de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, que en el Acuerdo de París pues fue el compromiso, ¿no?, de no superar ese 1,5 grados de calentamiento, pues no va a ser posible alcanzar ese objetivo a menos que tuviésemos como una reducción drástica y urgente de las emisiones, cosa que no va a suceder, que llevamos ya una inercia, ¿no?, que incluso si hoy pagasen las emisiones, pues es muy probable que superemos ese objetivo. Y por eso el lema de esta rebelión científica era precisamente ese, ¿no? El objetivo de 1,5 grados centígrados ha fracasado, revolución climática ya. Y respecto también a cómo se tergiversa este informe cuando pasa por el filtrado de políticos y intereses económicos y tal, pues comentar que en el informe que filtramos se mencionaba la palabra decrecimiento hasta 23 veces, y en el oficial, este que se ha publicado, ninguna. En el oficial ninguna. No se menciona decrecimiento. O sea, el IPCC tiene muy claro que el modelo socioeconómico actual no es compatible con los límites biofísicos del planeta, pero hay pues otra serie de personas en el mundo que no lo tienen tan claro, ¿no?, que prefieren seguir como hasta ahora, y eso nos lleva a un escenario de calentamiento de, se calcula que de 3,2 grados centígrados, lo cual quiere decir temperatura media, ¿no?, un calentamiento medio global de 3,2 grados, pero que en otras regiones puede ser mucho mayor. Claro, por porque ejemplo, ese, pues eso, eso, claro, puede ser mucho mejor en la Antártida, pero que se puede trasladar a zonas, concretamente la Mediterránea es una de las que estamos más amenazados, precisamente, de esos cambios. sí. Yo sí quería un poco, lo digo un poco por que los oyentes sean conscientes, lo digo porque cuando se habla de que se está derritiendo el permafrost son capas de tierra en la Antártida, muy suelo congelado, a grandes profundidades. Hace varios años, en una región de ahí de Siberia, pues como consecuencia del derretirse el permafrost, se liberó una bacteria que había congelada desde las últimas glaciaciones y que, claro, pues los seres humanos no teníamos defensas contra esa bacteria y generó una enfermedad en una ciudad cercana y hubo un montón de personas afectadas y hubo bastantes personas que murieron como consecuencia de esa... Si mal no recuerdo, creo que fue de anthrax, ¿no? De anthrax, sí, una bacteria de anthrax. Se pudo controlar, pero bueno, sí, hay otros que no se quieren. Claro, que puedan entonces, controlar. Y no sabemos qué más cosas puede haber ahí, sencillamente porque la naturaleza, como consecuencia de la última glaciación, lo congeló y se quedó eso ahí, y que como consecuencia del calentamiento puede seguir generando. Lo digo porque nuestras empresas piensan en el calentamiento como una opción para intentar buscar petróleo en el Ártico. Ya que se descongela, buscamos petróleo en el Ártico. Las grandes empresas de transporte se cuestionan la ruta por el polo, por el Ártico, precisamente para tardar menos en transportar productos de China o del sudeste asiático a Europa y así vendernos estos productos 3 céntimos más baratos, pero que traigan sí, las cosas ver, por ellos, ahí tienen otras consecuencias. O sea, tenemos que ser conscientes. Ellos tienen muy claro por qué lo hacen. Ellos tienen muy claro por qué lo hacen y es para ganar más dinero, o sea, para seguir acumulando riqueza. Ahora bien, el resto de los ciudadanos tenemos claro por qué queremos seguir todas esas exploraciones petroleras y seguir con esta vida frenética, ¿no?, de consumo de energía, de materiales. Tenemos claro por qué queremos seguir trabajando todas las horas que trabajamos y tener la calidad de vida que tenemos y comer los alimentos que comemos y echarnos tantos químicos al cuerpo en ese sentido. O sea, yo creo que realmente esa inercia que llevamos no es deseable por la mayor parte de la población. O sea, no queremos esto realmente. Lo que pasa es que hay que hacer pues eso, el ejercicio, ¿no?, de darse cuenta y de parar, que sé que es difícil, ¿no?, cuando una persona pues tiene a lo mejor pues niños o personas a su cargo, ¿no?, a cuidar y tiene que mantener un trabajo precario, a lo mejor pues le gustaría parar pero no puede, ¿no? Y entonces ahí pues tenemos que hacer un poco de presión colectiva, ¿no? Sí. Ya este informe del IPCC es relevante que menciona que la acción individual no basta por sí sola para mitigar el cambio climático, ¿no? No va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma significativa como hace falta, ¿no? Sino que necesitamos una acción colectiva, y lo dice tal cual, una acción colectiva en forma de movimientos sociales que es clave para que se produzcan esos cambios sistémicos que necesitamos en nuestro modo de vida, en nuestra forma de entender la economía, de entender todo, nuestra relación con la naturaleza. Es lo que necesitamos cambiar. Esto implica más bien cambios culturales más que otra cosa. El fallo está en nuestro sistema cultural y económico. Y, claro. Y bueno, en ese sentido ya es que la comunidad científica ha intentado de todo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que llevamos 6 informes consensuados a nivel global sobre el estado del clima, sobre los posibles escenarios de mitigación que se podrían dar. Hemos hecho ya decenas de cumbres por el clima, ¿no? Desde aquella del Río de Janeiro en el año 92, el protocolo de Kioto, la cumbre de Copenhague, la cumbre de Varsovia, el acuerdo de París más reciente, la cumbre por el clima de Madrid que tuvimos en 2019, la cumbre de Glasgow también el año pasado. Bueno, se han redactado, ¿no?, incontables artículos, conferencias, congresos, se han hecho manifestaciones, Ya casi no sé, solo faltaba de todo, que ya que falta. ya solo faltaba que los científicos tirarais pinta biodegradable al Parlamento. Ya solo faltaba eso. O sea, sí, y aún así, dentro de la propia comunidad científica, como que hay pues cierta reticencia, ¿no? Ciertas dudas respecto a participar en ese tipo de acciones. No dudas en que los resultados de los informes sean fidedignos, sino dudas en participar en las acciones. Porque tenemos que tener claro que los resultados de los informes son fidedignos, que están hechos por lo mejor de lo mejor de la comunidad científica, están revisados por la mayor parte de la comunidad científica y acuerdo en esos resultados es unánime, pero... Exactamente, y también, pues, ¿de qué sirve, no?, estar documentando al detalle todo esto que está pasando y lo que está por venir, si no estamos dispuestos a hacer algo al respecto, ¿no?, a actuar como si nos creyéramos lo que sabemos, a decirle a la gente, oye, que esto es así, que si no te gustan nuestras formas, entonces que no has entendido del todo que esto va en serio, que es una emergencia de verdad y de que todo lo que amamos está en riesgo. O sea, cuando a una persona le dices eso, que aquello a lo que más ama está en riesgo, pues obviamente reacciona. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y obviamente, pues lo que digo, no queremos hacer esto. Nadie quiere ponerse en ese riesgo, ¿no? Yo me tomé toda esta semana de vacaciones precisamente para participar en estas acciones y me siento muy cansada. Siento como si me hubieran pasado dos camiones por encima. Y esto pues me ha costado también, ¿no? Me ha costado tensión, me ha costado nervios, noches de mal dormir, tener que hablar con mi madre y ver cómo explicarle esto que voy a hacer, ¿no? En mi trabajo también, pues, afortunadamente trabajo en una asociación que está bastante pues acorde a mis ideas y que me apoyan en este sentido, pero sé que otras personas pues no tienen esa suerte y bueno, que quiero que se sepa que esto se hace con sacrificio, que no queremos, yo no quiero ir a Madrid, no quiero ir a comisaría. No es una para que sí, sin saber si la policía te va a golpear, sin saber si te va a caer una multa, sin saber si vas a pasar la noche en la comisaría, claro, no son unas vacaciones. Eso, yo preferiría estar por la sierra y estar, claro, pues tranquila aquí con mi gatito y leyendo y sin embargo pues sé que mi sitio está ahí, ¿no? Ese sentido del deber, de la justicia y simplemente el no ser indiferente ante la información que tengo, ¿no? De que me creo lo que sé y es eso lo que me impulsa hacia la acción, digamos. Sí. Bueno, pues Belén, yo creo que quizás podríamos seguir hablando sobre los efectos, sobre los principios, sobre los finales, sobre la necesidad de que los políticos, esos que decíamos que gestionan políticamente, como decía Adam Smith, el gobierno y la ley están para servir al rico contra el pobre, al que tiene contra el que no tiene, o sea, esos políticos que trabajan, que gestionan la política pensando más en dónde me va a colocar, qué empresa me va a colocar cuando me deje de dedicarme a la política, y ese sistema capitalista que necesita el crecimiento para existir dentro de un planeta que tiene un límite, que tiene límites y que no puede crecer por sí mismo, pues se les está acabando el cuento. Se les está acabando el cuento. Hay gente despierta. Se les está acabando el cuento. Entonces, ya te digo, podríamos seguir y quizá no estaría de más que otro día siguiéramos hablando de estos temas, ¿no? Pero, claro, pero tenemos el tiempo un poco tasado, nuestro programa dura una hora y creemos que también es importante, después de lanzar el mensaje, callar el silencio. Uh-huh. Creo que es algo muy interesante para poder reflexionar, para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre todo eso, si quieren saben dónde todos, si queremos buscar, encontramos hoy en día, tenemos la mayor facilidad para acceder a la información y que ha existido en la historia de la humanidad, y que todo ese, quizás también va llegando el momento de cerrar el programa para que los demás vayan reflexionando y se vayan cuestionando qué podemos hacer a título individual y qué podemos hacer para seguir presionando a esos políticos vendidos de mierda que no se están tomando en serio esta situación. Quería, a pesar de eso, comentar alguna cosita más. ¿Crees que se te ha quedado, de todo lo que hay, de todo lo que nos queda, algo en el tintero que sí te gustaría que saliera en este programa? Bueno, que ya toca eso, toca descansar por nuestra parte y le pasamos el testigo pues a la gente que nos está escuchando, si realmente le ha removido algo de lo que he mencionado, pues que sepan que pueden contactar con nosotros y que es posible hacer este cambio sistémico si lo hacemos juntas. Vale, pues muchas gracias, Belén. Esperamos que nuestros oyentes les sirva este programa para eso, para cuestionarse si queremos seguir caminando hacia el abismo o queremos cambiar la ruta hacia un futuro sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la cobertura. Ya no nos estamos jugando nuestro trabajo. En una reivindicación laboral con derecho, pero como cualquier otra. Ya no nos estamos jugando nuestra salud en una reivindicación por una sanidad pública con derecho, como cualquier otra. No nos estamos jugando el derecho a la educación con derecho, con justicia, con motivos, como en una reivindicación social como cualquier otra. Ni siquiera nos estamos jugando nuestra libertad de expresión. Por muy justa y por muy importante que nos parezca. Nos estamos jugando la posibilidad de poder seguir viviendo en un planeta habitable. De poder seguir pisando un suelo que no esté contaminado y que no nos transmita enfermedades. De poder seguir respirando un aire que nos permita funcionar en nuestro organismo. De poder conseguir producir unos alimentos que nos aporten nutrientes y que nos permitan mantener la vida y transmitir la vida. No nos estamos jugando la existencia también del resto de seres vivos, animales y plantas que cohabitan con nosotros. Porque si bien el aire lo tenemos cada vez más contaminado, el agua más contaminada, la tierra más contaminada, cada vez los alimentos que consumimos los producimos de peor calidad y con menores aportes para nuestra vida, estamos jugando con nuestra vida y con la de las generaciones futuras, tanto si son nuestros hijos biológicos como si son los de otro. ¿Qué derecho tenemos a no hacer caso a lo que nos están diciendo a gritos, dispuestos a ser detenidos, encarcelados, multados, etcétera? Nuestros científicos que nos indican alerta, la casa está ardiendo. Seguiremos diciéndole a nuestros científicos apartados para que vea el programa de la semana o la película de la semana. O seguiremos esperando tecnologías que no conocemos a ver si se soluciona. Porque las tecnologías que no conocen no pueden dar solución a los problemas que sí se conocen hoy. Es un futurible. Y mientras te llega el futurible, ¿qué? Está claro que nuestros políticos están al servicio de las grandes empresas y que ellos por su cuenta no van a actuar. ¿Vamos a estar dispuestos a actuar nosotros? Queremos ser pesimistas con este programa. Me parece que el nivel de realismo en el que nos movemos Belén, la persona entrevistada, yo y muchos de los científicos que andan en esto es bastante real. Lo que decíamos en la reflexión, os animamos a uniros, estamos convencidos de que uniéndonos podremos presionar a los políticos y a las empresas para que cortemos las emisiones de CO2, entre otras cosas, porque nos estamos jugando nuestro futuro. Ahí os dejo. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Yo quiero sobrevivir.